La comarca, no, mira, la comarca de Nacimiento, te voy a enseñar una cosa. La vertebración que ha hecho la autovía es importantísima. Nuestra comarca está muy bien comunicada siempre, sí. ¿eh? Para lo que históricamente ha sido incluso la provincia de Almería, porque todos lo sabemos. Entonces, la vertebración de la A92, incluso seguimos teniendo ferrocarril. Sí. Nosotros tenemos nuestra estación, nosotros podemos ir a Barcelona, podemos ir a Granada, Sevilla, o sea que eso también es importante. La estación de Fiñana y de Gergal siguen funcionando. Sí. Entonces, estamos a 35 minutos de Almería, pero a 120, sí, no pasándonos, y a 50 de Granada, ¿eh? Porque vamos, nosotros, nuestra tienda concreta es Guadix, por la cercanía, la cuestión administrativa, lógicamente Almería, ¿no? Sí. Pero la 92 no ha vertebrado y no ha puesto, pues la verdad, que tener un eje de comunicación de esas características es importantísimo para muchas cuestiones, ¿eh? Entonces, con esto te estoy diciendo que la población se mantiene, porque por ejemplo hay otras zonas, lo que es la Alpujarra, que sí que tiene ese sabor, claro, y demás, ¿no? Pero el acceso es más difícil llegar, es, claro, es complicado, es complicado, ¿no? Entonces, yo qué sé, de esto que coja la autovía y nosotros estamos a 15 minutos, 10, 12 de Guadix y a muy cerca de todo, pues la verdad que es una ventaja importante. Incluso el tema de los futuros polígonos, nosotros tenemos el polígono que ya lo tenemos aprobado justo al lado de la rotonda de la autovía, a 150 metros sí, de la autovía, ¿no? Luego pues hay que esperar mejores tiempos, ¿no? Pero sí, que eso es también, o sea, que la población se va manteniendo, ¿eh? O sea, se va manteniendo, y ya te digo, hay mucha gente que 30 minutos en los puestos de trabajo ya quisieran en muchos sitios, pero bueno, también hay que tener la concepción que tenemos en nuestra provincia, porque en fin, claro.